Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Red Hot Morrillo. Discos compilatorios de canciones maravillosas. Bebel Gilberto con Acabó Lloraré. Comenzando ahora la producción de RAI Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado, siempre con la producción de Lorenzo Romero. Acabó llorar y ficó todo lindo. De mañana se tío. Todo cacacá na fe. No bubuli lindo, bubuli lindo. No bubuli lindo. Acabou chorar e faz um zoom pra eu ver. Faz um zoom pra mim. Abelha, abelhinho, faz bonito, escondido. Faz um zoom e mel. Faz um zoom e mel. Faz um zoom. Acabou chorar no meio do mundo. Respirei o fundo. Foi-se tudo pra escanteio. Vi o sapo na lagoa. Entre nessa que é boa. Faz um zoom e pronto. Faz um zoom. Sonido, después nos reencontraremos con ella. Diana Panton, artista canadiense dedicada al jazz fundamentalmente, que ha sido cartel ya de eventos tan importantes en Europa como los festivales de Montreux en Suiza o Juan Les Pins en Francia.

curiosísima la versión que proponen Smoma de ese clásico de Nina Simone. My Baby Just Cares For Me, en un álbum llamado Cristalo Hotel Spa and Golf, 110 aniversario. Música tropical. Tras Smoma. Sonido John Pizzarelli. Bossa Nova el disco. Estate. Sei calda come baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato. Che il cuore mio vorrebbe cancellar. Estate. Giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furor, tornerà un altro inverno. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Extraordinariamente sencilla de un clásico como Estate. John Pizzarelli, el protagonista, desde Paterson, New Jersey, consta este, alguien que en cambio suele trabajar en Nueva York. Siempre ha sido considerado una estrella muy capaz a la hora de seducir constantemente a nuevas audiencias. Tiene una rara habilidad para combinar entretenimiento y musicalidad con parte del legado de los maestros del jazz más importantes de cualquier época, o incluso con los brillantes músicos que transformaron en grandes canciones temas como este Estate. Tiempo para Carlos Saboya. Después estaremos con un fragmento de No Meu Filme, con Celso Fonseca. Son nuestras próximas propuestas. En el País de los Sueños es de Radio Andalucía Información. No da para lembrar y no chorar, pues aquí mesmo donde dorme a pé. Carol Saboya en su Chao Aberto. Son 14 canciones exactamente. Carol es la hija de Antonio Adolfo, uno de los ilustres compositores que han trabajado en la vanguardia de la farándula durante años. El primer disco en solitario de Carol se editó en 1998 con Almir Chediak en los trabajos de producción. Desde luego, toda una garantía. El País de los Sueños. En escena, Celso Fonseca. Você veio. vestida de azul. O dia rimava com seu vestido de sábado, de sábado. Me agrada demais seu estilo, seu jeito discreto no olhar. Me recomendou ver um filme que é bárbaro, que é bárbaro. Eu, você, nós dois. Quem virá depois? Que o amor espalhar seus vestígios e tudo ficar de um azul mais límpido no sábado. Mais límpido no sábado. Falamos de amor por um fio e a cor do sorriso mudou. E a revelação fez seu gesto mais nítido, mais nítido. Agora me sinto perdido, a pilha do iPhone acabou. Pra telefonar eu preciso seu número, seu número. Eu, você, nós dois. Quem virá depois? Que o amor espalhar seus vestígios e tudo ficar de um azul mais límpido no sábado. Mais límpido no sábado. Nelson Fonseca desde el corazón de Brasil, nacido en Río de Janeiro el 15 de noviembre de 1966. Un espléndido guitarrista, cantante, compositor, que comenzó a los 12 años de edad. Ha trabajado junto a nombres tan brillantes como Gilberto Gil, Marisa Monte y Bebel Gilberto, entre otras muchas estrellas de la música del trópico. De Brasil directamente a Islandia. Lo hacemos con Mezzo Forte. El álbum se llama Islands, Islas. Son 9 las canciones, y esta Angel Town, la primera de la serie. mezzo forte, un término utilizado a la hora de escribir música, marcado en las pautas, y un grupo además en el que está incluido el guitarrista Freddy Karlsson, un músico islandés que con el británico Bill Sharp, pianista de Shack Attack, por cierto, también trabajan en un grupo paralelo llamado Espíritu. Los tres, mezzo forte, Shack Attack y Espíritu, han sonado aquí, independientemente de sus trabajos como solistas, tanto los de Bill Sharp como los de Freddy Karlsson. De Mezzo Forte y Islands, después recuperaremos el disco Vamos con más de Smoma. Es otro de los álbumes que nacían en 2012. Hotel Spa and Golf, 110 aniversario. versión esta de Do It Again de Steely Dan en Crystal Hotel Spangold, 110 aniversario de Music Collection 2012 con Smoma, el trío que formaron en 2000, concretamente el trompetista Andy G, la cantante Simona, que estábamos escuchando, y Tobia, el teclista bajo y responsable de buena parte de las programaciones. Andy Schnitzer y Alfie's Theme de este 2005. Temas propios y algunas versiones. Mercy, Mercy, Mercy es una de ellas. Thank you. Pritzker al saxofón, Alfie's Theme 2005, y como segunda composición, esta revisión de un clásico de Joe Zawinul, ese gran músico que fue el líder hace años de los Zawinul Syndicate. Islands, 2012. Decimoséptima entrega desde Islandia para Mezzoforte. Thank you. Espléndido el nuevo sonido Island Mezzo Forte 2012, 9 canciones y 17 discos desde que presentamos en su primera entrega ya por 1979, hace mucho tiempo. El país de los sueños. Marcia Hines y su Life, 2005. So uninspired. De nuevo ante todo un clásico. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, my life was so unkind. You're the key. In the lost and found, you came along claiming. I didn't know just what was wrong with me. Then your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. If I make You Make Me Feel Like a Natural Woman, un maravilloso éxito de Aretha Franklin perdido a través del tiempo y recuperado de esta manera por Marcia Hines en su álbum Live de, como decíamos, 2005. Vuelta a Islandia. Vamos a despedir, al menos por esta hora, Islands. Desde 2012, sonido mezzo forte.